el Instituto Nacional de Migración, a través del programa Paisano, atiende de manera conjunta, con 39 oficinas de gobierno, a los mexicanos que visitan su patria, con el objetivo de asegurar que reciban un trato digno, cálido y respetuoso, con seguridad a sus bienes y sus personas. En el operativo invierno del programa Paisano, participarán voluntarios de la sociedad civil, distribuidos en los principales cruces fronterizos, aeropuertos internacionales, centrales de autobuses y oficinas de trámites migratorios en las 32 entidades federativas. El programa Paisano brinda cada año en promedio más de 4 millones de atenciones a connacionales, quienes han visitado México en periodos vacacionales, y se les ha dado información sobre sus derechos y obligaciones en territorio mexicano. Paisana, paisano, valoramos tu sacrificio, tu trabajo, tus logros, agradecemos tu generosidad y tu apoyo, pero nuestra mayor riqueza es tu vida, tu salud, porque nosotros, tu familia, te amamos y siempre, siempre serás bienvenido a tu terruño, a tu casa grande, a tu pueblo, a tu barrio, a tu comunidad, a tu patria, a tu México que te reconoce, te agradece y te abraza. Gracias.